Hoy se rompe aunque caiga la tea. Los dos fugados sin que nadie nos vea. Ojitos de lana, cuerpo de abela. En lo oscuro ella se postea. Ponte sucio, me ponte en a ti. Pa' darte guatache en tu mundi. Con ese culo ya me envolví. Tú eres una diabla, una para ti. La pista rompe y es que ella aprieta. Si se pone bichi, déjala quieta. En ese top no cabe en su teta. Y todos se la cómo ponerme horny. I wanna fuck her, she wanna fuck me. Guayale en otro modo, a mi modo en otra métrica. Fuma del fondi pa' que te ponga psicodélica. Yo te pongo el beat, te parto el beat sin sonar réplica. Ustedes picando de lo mío como migaja. Sí, la baby pegándose como bubblegum. Y terminan en mi cama sin brasil y pantalón. Yes, yes, pero no estamos pa' mal de amores. Por eso le meto con condones. Este perreo se baila hasta en Saturno. Nosotros primero, ustedes esperen su turno. En esto del perreo yo soy el papa upa. Todita en fila con el flow de nuestra chupa. Ay, ay. Sucio, me ponte en a ti. Pa' darte guatache en chimoní. Con ese culo ya me envolví. Tú eres una diabla, una para mí. La pista rompe y es que ella aprieta. Si se pone bichi, déjala quieta. En ese top no cabe en su.